Boleto de regreso ya no hay. Has nacido para la eternidad. ¿A dónde irás cuando cierres tus ojos? Al cielo con el Padre o al lago por culpable. Enemigo es contra quien has pecado, y esta vez no es el diablo.